Sigue el sabor, sigue la cumbia. Vamos arriba, eso es. Vamos arriba, no aprecias. Nadie se me quede, todos arriba. Palmas arriba, con sabor. Nadie se me quede, todos arriba. Palmas arriba, con sabor. Porque sigue, sigue, sigue el estilo del Latin. Sanguito, sigamos una para ti. Así, así, así. Ya no tomes, ya no llores por esa traicionera que no vale la pena, ¿eh? Vamos ahí, pulso, dos más, por ella, aunque no pague. Esto es de la ti. Sound, sound, sound, mueva. Una gotita más, amigo, tan solo una gotita más. Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Una gotita más, amigo, tan solo una gotita más. Tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer. Mis ojos están llorando, llorando, porque en ella sigo pensando, pensando. Mis ojos están así con sentimiento, el sentimiento que me dejaste cuando te fuiste de mi lado. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pero por mientras, salud por acá. Y si no, que te vaya bien, porque hay mucho que aprender, ¿eh? ¡Ok! ¡Dale! Amigo, tan solo una copita más. Como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Una copita más. Amigo, tan solo una copita más. Como para olvidar a la mujer que me ha pagado mal. Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer. Me engañó, me lastimó, dime lo que debo ser. Mis ojos están llorando. Estoy recordándote, queriéndote, amándote con todo mi amor. quedas ahí nomás, los invitamos a refrescarse, ¿ok?